¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

detection of extraterrestrial life. Lies in the ancient records of the Sumerians. The Sumerian civilization emerged in what is now Iraq about 6,000 years ago. They provided the nation for of extraterrestrial life. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.